Bueno, los decíamos en los títulos, las intendencias rechazaron por unanimidad extender los jornales solidarios y los trabajadores que estaban haciendo, habían puesto una carpa enfrente a la torre ejecutiva, decidieron levantar la carpa y levantar la huelga de hambre que habían iniciado el día martes concretamente. Estamos en contacto telefónico con Karina Camacho, que es la vocera de los 10.000 trabajadores que el 31 de diciembre quedaron absolutamente sin ningún ingreso porque caducaron, terminaron los contratos de los jornales solidarios. Karina, buen día. Buenos días. Disculpen la audiencia, la voz. Bueno, unos puntitos de vista para aclarar. Nosotros levantamos la huelga de hambre, pero no levantamos la carpa. La carpa seguimos frente a Torre Ejecutiva. Ah, bien, bien. Esperando a cualquier persona que se quiera acercar a ser informada. Perfecto, perfecto. Bueno, Karina, el Poder Ejecutivo ya más o menos les había adelantado que no estaba muy de acuerdo con extender esto, ¿no? Pero sí, las intendencias... Fue una sorpresa. ¿Ah, sí? Bueno, eso te quería preguntar. Sí, fue una sorpresa porque date cuenta que fue por unanimidad. Sí, sí. Y no vamos a tomar el tema político de cada una, pero al decir unanimidad quiere decir que contábamos, ¿no? Con el apoyo, creíamos que contábamos con el apoyo de alguna de las intendencias, las cuales le dieron el cachetazo al pueblo, porque fue como, vuelvo a repetir, unánime. Fíjate si seremos importantes que OPP se reúne mañana martes para tocar el tema de jornales solidarios. O sea, ¿qué quiere decir? Que teníamos razón, que nos cachetearon y jugaron con nuestra necesidad. Uh-huh. Ahora, ¿ustedes no habían tenido conversaciones previas con algunas intendencias sobre estos temas? Directamente... con las intendencias, no, porque, por ejemplo, te hablo acá del caso de Montevideo, sí, se presentaron cartas, sí, fueron recibidas, pero nunca recibimos ninguna respuesta. Ajá. Para poder tener un diálogo con la intendenta. Te estoy hablando en este caso con la intendenta de Montevideo. Sí, sí. Sí. Pero bueno, se ve que el contacto lo tendrían entre ellos porque fueron unánime dejar a 10.000 trabajadores en la calle. Vuelvo a repetir, sabíamos que esto tenía un principio y tenía un final, pero como trabajadores también tenemos un derecho constitucional a defender la fuente laboral. Que no sea malinterpretado tampoco que queremos dejar que la gente se quede sin inscribirse, porque ahora no va a haber un nuevo llamado. El llamado viene en mayo y la necesidad viene desde antes. Está ahora y la gente no puede, hay muchas personas que no pueden esperar de aquí a mayo un nuevo sorteo. Sí. Karina, ¿y ustedes qué tienen pensado hacer a partir de ahora? Porque pude leer por allí que ustedes van a tomar decisiones, o sea que no dejan de lado el planteo, van a seguir insistiendo. ¿Cuáles las medidas que podrían tomar a partir de ahora? Mira, nosotros seguimos acá, frente a Torre Ejecutiva. Lo vuelvo a nombrar para que la audiencia sepa y se pueda acercar, porque acá no se trata solo de jornales solidarios ahora. Se trata del obrero en sí, porque acá no hay bandera política. Uh-huh. Podemos estar rayando alguna bandera política, pero acá la bandera que hay es la reivindicación de los 10.000 puestos de trabajo, pero también le puede pasar a cualquier obrero que sea bienvenido. Sí vamos a tomar medidas, que no descartamos volver a algún otro compañero a la huelga de hambre hasta tener una respuesta, porque fíjate que este miércoles, mañana se reúne OPP para tratar nuestro tema, tratar de convencer, ¿no?, de alguna manera, el por qué 19 intendencias le dieron el cachetazo al pueblo. Y el jueves se reúne el Congreso de Intendentes, que obviamente estaremos sobre la mesa, ¿no? Porque ellos también tienen que responderle al pueblo del por qué las 19 de acuerdo, ¿está? Entonces, bueno, yo creo que la novedad va a estar a partir del miércoles, como que quizás ahí pueda ser revertida este no. Pero más que este no, la sorpresa, el efecto sorpresa, porque no solo me fue a mí, fue en general, porque ningún intendente salió a desmentir que esto fuera una farsa, como se estuvo circulando. El papel está, la carta la tengo yo, ¿da? Acá no es que la prensa inventó, acá lo que se demostró que 19 intendencias nos dejaron con los ojos, ¿viste?, cuando se te abren y se te caen, sí, así tal cual. Sí, además fueron... Nos sentimos decepcionados. Además fueron... No dolidos. Sí, me imagino. Karina, y ustedes fueron importantes en casi todas las intendencias. Fueron una herramienta muy útil para muchas tareas que la intendencia no estaba realizando. Claro, claro. Si se hizo una fase 1 como piloto, y se hizo una fase 2, y se va a hacer una fase 3 en mayo, y ya se adelantó que va a haber una cuarta, ¿tá? Quiere decir que somos útiles al país. ¿Tá? Más allá también, dejemos en claro que esto no es culpa solo del Congreso de Intendentes. Esto también viene de parte del Gobierno Nacional, que está vulnerando los derechos de los trabajadores. Porque nosotros, cuando fuimos el martes a hablar con OPP y el presidente de los intendentes, el doctor Echeverría, el miércoles, y te doy la primicia, el miércoles ya se reunieron en carácter de urgente, en carácter de escondida, no me preguntes cómo, y los 19 firmaron que no, y el jueves en una mesa ratificaron ese no, y a nosotros, a los que tenían enfrente por vecinos, sabiendo que estábamos haciendo huelga de hambre desde el martes, nos dejaron llegar hasta el viernes. Hasta jugaron con nuestra salud. Uh-huh. Ahí están demostrando, porque sí los intendentes tuvieron que ver, pero también el vecino que tenemos enfrente nos dejó llegar hasta las últimas consecuencias. Y nosotros seguimos acampando acá, y no de pesados. Lo hacemos por la necesidad, porque la necesidad está acá, representada en los compañeros. Pero vos veas, 10, 12, en este momento somos 16 personas acá en la carpa. Pero vemos 10.000 trabajadores en Jornales Solidarios. 10.000 que tienen familia atrás y diferentes problemáticas. Bien. Karina, ¿van a mantener la organización? ¿Van a mantenerse los 10.000 juntos o por lo menos conectados? Conectados estamos, juntos también. Lo que pasa que la gente del interior está en el interior y nosotros acá. Claro. Pero sí. Esto nos dio el impulso para seguir adelante, porque fíjate que se demostró que somos un bloque sólido y no somos un sindicato. Porque no estamos sindicalizados nosotros. Que los sindicatos son el padre y la madre de los jornaleros solidarios que estamos acampando, sí, porque cada sindicato es el que nos está manteniendo, y no solo está manteniendo la olla, nos está manteniendo emocionalmente.